Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más aquí a 40 grados, vuestro espacio de radio casi favorito en Radio Universidad, en 89.0. Son las 7 y 10, vamos un poquitín más tarde. Guillermo había dicho que íbamos a empezar sobre las 7, pero no, hemos estado aquí discutiendo una serie de cosas que prefiere que no salgan aquí en antena. Pero bueno, vamos a intentar levantar el ánimo a todo el mundo porque el sol está allá afuera brillando para un montón de gente que seguro que nos está escuchando desde el río. Y aparte, pues bueno, en el mundo mundial ocurren pues muchas cosas de las que tenemos que dar constancia en un minuto aquí en 40 grados en nuestro apartado de noticias, nuestro tema del día que va a ser el orgasmo. Venimos muy santos, hemos estudiado mucho, así que hoy toca hablar del orgasmo y también tendremos, si nos da tiempo, alguna recomendación. Bueno, pues esperemos que esto no sea un pasatiempo. Esto de 40 grados ya decimos que da para mucho, intentando normalizar la sexualidad en todos los ámbitos, y esperemos que las Erasmus que se estén por Salamanca pues no estén como dice la canción que suena de fondo. Empezamos con nuestras noticias. En este caso vamos a empezar por ciencia. Le he pedido a Guillermo que por favor se quedara aquí porque creo que podía ser interesante compartir algunas cosas. Así que vamos a empezar porque yo creo que merece la pena el titular, ¿eh? Ellas, Guillermo, los prefieren con el dedo largo. Yo siempre aprendo mucho, me sorprendo mucho contigo aquí, Asier. Eso es por una razón biológica, algún estudio, por supuesto. O es por lo más obvio. Por supuesto, no he podido hacer otra cosa que en este periodo de vacaciones acercarme al Reino Unido y bueno, pues hemos estado entre otros sitios. Me acerqué al British Museum, no sé, mi inglés es de Valcorcher aproximadamente. Y bueno, pues la verdad es que la pronunciación solo me entiende en la zona de Escocia aproximadamente. Tengo que deciros que en British Museum había una parte importante dedicada a lo que es a la reproducción de todos los animales, un poco la conducta sexual y los hábitos sexuales. Pero sí, aparte de eso, hemos estado estudiando muchas más cosas aquí en 40 grados para poderos informar. No nos vamos a demorar demasiado porque Guillermo está sufriendo, Carmen está tras los mandos con cara de preocupación, con la sonrisa esta de cómo que el dedo largo, esto no lo he oído yo nunca. Bueno, pues sí, no es la sonrisa de George Clooney ni los pectorales de Cristiano Ronaldo, que es lo que está un poco de moda, ¿no?, con esto de la publicidad. Pues no, no hace falta todos esos atributos para estar atractivo, según un estudio publicado en la revista Biological Science de la British Royal Society. Así que ahí está, el secreto para atraer a las mujeres se encuentra en un dedo, aunque ellas no sean conscientes, al parecer, y siempre según esta investigación, cuanto más largo es el dedo anular en un hombre, por si alguien no sabe cuál es el dedo anular, tendré que deciros que si cogemos la mano derecha, por ejemplo, el de abajo sería el pulgar, el siguiente sería el índice, el tercero sería... ¿Cómo se llama el tercero? Que este ya no me acuerdo yo. Soy el corazón. Ese es el corazón. Ah, bueno, pues ese. Y ¿cómo luego te has olvidado el corazón, Asier? Claro, pues ¿por qué será? Estoy yo pensando en el orgasmo y el corazón se me ha ido a no sé dónde. Pero bueno, pues el cuarto en discordia, antes del meñique, sería este del que estábamos hablando, el anular. En concreto, parece ser que el anular, en comparación con el índice, cuanto más largo sea, más probabilidades tienes de ser considerado atractivo. Sí, Guillermo, mídetelo con la regla, sácalo, es lo que hice yo cuando vi esta noticia también. Y bueno, pues probablemente lo que haya hecho más de un chico. Pero así es, no puede, pero ¿por qué? ¿Porque así tienes más tendencia al matrimonio o tienes más fortuna? ¿Por qué es esto? Bueno, pues esta investigación lo que revela es los complejos vínculos entre la exposición fetal a las hormonas masculinas, el desarrollo de ciertos rasgos físicos y cómo estos excitan al sexo opuesto. Estudios anteriores habían demostrado, bueno, que la proporción del tamaño entre dedos cuarto y segundo, sobre todo de la mano derecha, son indicadores fiables de que un hombre fue expuesto a testosterona mientras todavía estaba en el útero. Durante la etapa de gestación estamos hablando. Así que, bueno, cuanto más grande sea la diferencia, pues en principio mayor impacto habría de esta hormona. Con lo cual, ya sabéis que no dejamos de ser animalitos, pues probablemente nos juega la mala pasada el tema de las hormonas, las feromonas y todo este tipo de cosas de las que no somos demasiado conscientes, pero que sí que influyen. Este además es un estudio en el que han participado más de 80 estudiantes universitarios entre 18 y 34 años, a los que se mostró un montón de fotos y tenían todos de edades similares y tenían que decir cuál era la persona que más les resultaba atractiva. Así que bueno, ahí queda el tema del estudio, la relación dedo-anular-índice también. pues ha demostrado que no todo podía ser ventajas, ser un indicador útil para medir el riesgo de cáncer de próstata. Así que esto también está ligado un poco a los niveles de testosterona. Ahí queda el tema, chicos. Fijaros en vuestros dedos y chicas, pues no sé si la respuesta debería ser no os fijéis o fijaros a ver lo que ocurre, a ver si estáis de acuerdo o no con este estudio. O sea que además de acomplejarnos por el tamaño o estar todos obsesionados por el tamaño de, también es el tamaño del dedo anular. Efectivamente. Antes en el programa de economía yo estaba escuchándoos y estaba diciendo, joder, ¿no? Si vamos a acomplejarse ahora con las nóminas, que no vamos a hacernos ricos, pues no hay forma, ni con nómina, ni sin nómina, ni ninguna forma yo creo que no vamos a hacer ricos. Pero sí nos podemos hacer ricos como personas, en el amor, en ese dedo corazón, que del cual curiosamente pues no habla ningún estudio, o por lo menos no que lo conozcamos. Tengo otro estudio más, Guillermo, y es que te vas a sorprender. Ya sabéis que nos gustan mucho los animalitos y dice lo siguiente, y es que los pájaros más sexy son también los más listos. Pues sí, de hecho esa cara puse yo, esa que no se puede ver aquí en antena. Y tendrás que explicarme primero qué es un pájaro sexy. Es un pájaro sexy. Pues bueno, un pájaro sexy. Para entender este titular. Entendiendo esto, tendría que decirte que esta investigación se ha hecho con los luganos, que es una pequeña ave común, muy parecida al jilguero, que son muy comunes, lo que decía, en Europa y en Asia. Y concretamente eso de sexy, pues cuando hablamos del sexy, los hombres y las mujeres tendemos a adornarnos un poco para ser más sexys, por decirlo de alguna forma. Pues en los pájaros es igual, el plumaje, por ejemplo, es una forma de revelar si el pájaro es más o menos sexy. Todos sabemos que cuando está el ritual de cortejo, o todos no sé si lo sabemos, pero cuando está el ritual de cortejo, muchos pájaros se engalanan, se les hincha el pecho, abren sus plumajes para que, bueno, pues para que la hembra se sorprenda y diga, wow, ¿qué pájaro más sexy? Pues en este caso, en los luganos, solamente se ha comprobado con ellos. Es un estudio elaborado por un equipo del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y el CSIC, y ha comprobado que los machos luganos más llamativos por sus plumas, habitualmente, son elegidos también por las hembras para reproducirse. Pero es que además son los más hábiles cuando se les enfrenta a situaciones en las que deben encontrar alimento. Eso es un poco el quid del estudio, porque no es tanto el hecho de que, bueno, que parece ser que los luganos tienen una raya amarilla en la espina dorsal que les hace ser más vistosos. Pues bueno, no es solamente la raya amarilla, sino que la raya amarilla parece ser que indica que ese pájaro luego también es más hábil a la hora de encontrar comida o a de apañárselas, porque ya sabéis que en la naturaleza diréis, joder, es que con los estudios que les ponen, coge la comida, mete el pico entre no sé qué ramas, tal, pues eso es muy complicado, pero es que en la naturaleza encontrar comida a veces es una odisea. De hecho, yo recuerdo un estudio en unos pájaros carboneros, creo que se llaman, que son ingleses, y estos eran capaces de abrir la botella de leche, habían aprendido a abrir el aluminio de la botella de leche de la persona del repartidor que lo dejaba en la zona. Entonces, bueno, pues ahí queda el tema. O sea, que todo no es un estudio, bueno, entre rejas, por decirlo de alguna forma. Oye, Asier, ¿y tú qué sabes tanto de animalitos? Trabajas con ellos y con humanitos también, pero bueno. ¿Tú crees que esto se puede extrapolar al género humano? ¿Se los más sexys son los más listos? O... Oye, pues sería una buena pregunta. ¿O aquí es al revés? Me gustaría poderte responder a esta pregunta, pero desgraciadamente te tendré que decir que sigas comprándote las revistas de tendencia, pa' por si acaso, pero nada más, nada más. O mejor dicho, no te compres ninguna revista de tendencia ni nada por el estilo, aunque deberíamos de hacerlo por eso de colaborar con el crecimiento económico y todas esas cosas, pero yo creo que en nuestro caso es la naturalidad, ¿no? A ver cómo... Se supone que en medio segundo somos capaces de valorar si una persona nos va a gustar o no nos va a gustar. Pero bueno, ahí queda el tema. Igual resulta que ese medio segundo no es suficiente y tenemos que engalanarnos para decir soy sexy o algo por el estilo. Todos lo hacemos, ¿eh? De alguna forma, cuando por la mañana nos levantamos, pues, o bueno, por la noche, el que sea previsor de cara a la mañana, pues suele abrir el armario, el cajón, donde tenga la ropa guardada y dice, bueno, pues yo creo que con esto hoy voy a estar guapo o guapa. Pues es una forma de ser sexy. Lo que pasa es que los pájaros pues lo llevan todo el día encima del plumaje, aunque vayan mudando y demás. Ahí queda el estudio. Este es un interesante estudio que además, bueno, pues ha sido publicado en la revista británica Biology Letters de la Royal Society y que también ha sido reseñada por Nature, por la revista Nature. Evidentemente, antes de continuar con el último estudio, queríamos hacer referencia o reseñar, por decirlo de alguna forma, que en abril, a primeros de abril, el primer domingo de abril concretamente, se celebró en Japón. Nosotros estuvimos tentados de hacer un programa con alguna persona japonesa residente en Salamanca, a ver si había posibilidad de hablar del Kanamara Festival. Es un festival erótico de Kawasaki, lo que ocurre con esto del tsunami y todo lo que ha habido después, pues no nos atrevimos, pero hemos tenido que esperar varias semanas, pero sí hemos comprobado que se ha vuelto otra vez a celebrar. En menor escala me da la sensación, pero se ha vuelto a celebrar. Es un festival de origen sintoísta que se celebra el primer domingo de abril y el objeto de veneración es el pene, en honor a la fertilidad. Se celebra en Japón y, como os digo, en Kawasaki. Y bueno, pues en él se hacen muchas presentaciones de órganos sexuales, en forma de grandes estatuas, ilustraciones e incluso dulces. Así que ahí queda esta noticia de estudios. Y el siguiente estudio, Guillermo, que nos va a dar la entrada a nuestro tema del día, pues es una investigación literaria enciclopédica de amores cornudos y felatios, podríamos titular en este caso el asunto. Y es un diccionario de motivos amatorios en la literatura latina. Es un trabajo de la Universidad de Huelva y que, bueno, que está a punto de salir, si no ha salido ya, porque bueno, era para mayo la previsión, que bueno, son 20 años de trabajo de investigaciones en colaboración de 8 universidades de España y que bueno, pues han intentado que sea una especie de enciclopedia para estudiar las artes amatorias, bueno, cómo era el amor, cómo se podía llegar al orgasmo, pues en la Grecia clásica, en Roma, han estado cogiendo un poco la cultura de cara a lo que se han podido encontrar en Pompeya y demás. Es una cosa interesantísima porque de alguna forma pues nos damos cuenta que parece ser que estaba todo inventado, pero no, pues antes estaba todavía más inventado. Hemos pasado por una época de oscurantismo, pero no queremos adelantar mucho más. Porque, Guillermo, yo no sé si sabes tú algo acerca del orgasmo. ¿Qué es eso del orgasmo? Yo poco. Espero que al otro lado del teléfono tengamos a alguien que sepa más, pero bueno, a lo mejor algo podría decirte. Bueno, pero bueno, lo que sí que tengo claro es que me vendría bien echarle un vistazo al volumen es el que estás hablando. Te vendría a hacer un vistazo. Bueno, pues vamos a entrar, no vamos a hacer ni pausa, ¿eh? Vamos a intentar encontrar la ruta esa del placer. ¿Qué son esos misterios acerca del orgasmo? Bueno, pues no es una fórmula, o sí, es una fórmula de alguna forma. Tensión mecánica, carga bioeléctrica, descarga bioeléctrica y relajación mecánica. Podríamos hablarlo así en términos científicos, el orgasmo. Pero bueno, ¿qué es eso? Es un momento de unos 10 segundos, más o menos, tampoco parece que sea mucho más, en el cuerpo, pues consigue liberarse de una manera muy descontrolada, ¿no? Es un resultado de una excitación sexual, bueno, pues no sé si te va sonando eso ya, esa tensión muscular, la congestión sanguínea en la zona pélvica, la conexión con el más allá, podríamos decir, ¿no? Porque es una conexión que no sabe muy bien dónde nos va a llevar a parar, que cada uno, probablemente cada una, pueda definir de una forma totalmente diferente, pero que en ese momento, casi con la precisión de un reloj suizo que se diría hace unos años, cientos de descargas musculares comienzan en la zona genital, se conectan con el resto del cuerpo y marcan la hora. Sería un poco, como estábamos en Japón, pues el gong, ese que marca el inicio ese del placer, ese momento de placer. ¡Qué buen símil! Es un buen símil. Sí, señor, sí, señor. Gong, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver si cuando estemos llegando a ese momento de clima no nos acordamos de los japoneses, ¿o sí? Vemos un plato enorme y es como, madre mía, ¿pero por qué? ¿Por qué escucharía yo esto? Sí, es lo que me ha gustado, esa descripción pues un poco biológica, ¿no? Que haces, hay que estar muy puesto en el tema como tú para conocerla, pero sí que me ha gustado decir que, bueno, el orgasmo puede ser muy propio para cada uno, muy personal, y que, dependiendo de la persona, puede ser muy diferente, muy conocido, un gran desconocido. Es muy curioso además entrar en foros de debate y ver pues qué es lo que se dice acerca del orgasmo, porque es que cada uno lo vive de una forma. Evidentemente juega un papel bastante importante la cultura que haya recibido, el sitio en donde se encuentre esa persona que está dejando su opinión en internet y un poco todo lo que haya vivido. Para que nos hagamos una idea, si nos vamos a las enciclopedias tradicionales, el orgasmo, pues bueno, vendría un poco del idioma griego, que no sabría yo muy bien traducirlo a castellano, o de climas también del griego, ¿no? Un poco la escalera, la subida, que es el momento, como decimos, culminante de ese placer sexual. Antes del orgasmo, pues sube un montón la concentración en la sangre. Ya sabéis que nuestros genitales, ¿cómo ando yo? Me trabo ya, estoy con el orgasmo a vueltas y me trabo. A todo eso no ha avisado a la gente de la Ponti, pero bueno, yo creo que ya están avisados de que los miércoles hay 40 grados. Ya se lo temen. Ya andan ahí con la tensión encima. Lo que decíamos, se hinchan todos, se sube esa concentración en los genitales hasta el máximo y de alguna forma se libera esa tensión. Y en el caso del hombre incluso se da la eyaculación, en general, eso en términos generales. Ya lo que decimos, hay Masters y Johnson además en su momento hicieron una descripción de lo que era una relación sexual y el orgasmo realmente es la penúltima fase, realmente no es tan importante, entre comillas. Y creo que nos va a ayudar un poco Fernando, porque lo tenemos ahí tras el teléfono escuchándonos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? pues aquí estamos en 40 grados, agradecidos un miércoles más en que, aunque sea en la distancia, nos puedas comentar alguna historia, porque estamos dando la versión técnica de lo que es el orgasmo. Pero... Y además muy, muy expertos, ¿eh? Estáis tú y Guillermo, vamos, en plan expertos, y os quitáis importancia, pero vosotros sabéis mucho de orgasmos. Sí, eso parece, ¿no? Tiene, claro. Parece que tiene, bueno, podríamos decir que tiene algo que ver con la naturaleza del ser humano. Pues igual sí, por eso somos algo expertos. Sí, bueno, pues yo creo que sí. Además de muchos programas de radio, pues también de la propia vida y la propia experiencia de biografía personal. Yo creo que con el tema del orgasmo hay muchos mitos, y sobre todo hay el mito de que, bueno, pues de que es obligatorio tener un orgasmo, y eso hoy en día pues nos mete mucha presión tanto a los hombres como a las mujeres, y luego ya pues a la hora de relaciones de pareja pues también da a veces dificultades, que yo creo que es bueno pues que comentemos algunas de ellas. Sí, parece que se busca un poco, se va a la caza del orgasmo, ¿no? Es como, venga, vamos a ir a por el orgasmo, que si no esto no vale, ¿no? No hay el juego y todas esas cosas que probablemente sean bastante más placenteras, ¿no? De alguna forma. Sí, eso es, por poner una metáfora, pues a la gente que le guste subir a la monte o a la montaña, bueno, pues disfrutarás posiblemente con las vistas que haya al llegar arriba, pero también se puede disfrutar durante el camino, con las paradas que se vayan haciendo y con las cosas que puede que te vayas encontrando. Uh-huh. Y hay personas que, bueno, pues poner otro ejemplo, parece que si no suben el Everest, pues no disfrutan de la montaña. Y no bueno, suben nada. Se puede disfrutar de muchos en muchos aspectos. Oye, tanto y para de la gente, cuerpos, Fernando, te voy a interrumpir, sí. Pero para la gente que le guste la playa, ¿cuál es la metáfora? Bueno, pues no sé, que si no puedes ir a, pues no sé, una playa del Caribe. Es que me estoy acordando del revolcón que te pegas cuando hay muchas olas, con esto de los maremotos y las cosas, claro, pélvicas y todos esos movimientos que a veces se producen por buscar más símiles. Y claro, sí, esos revolcones que te pegas una tragada de agua, eso no sé en qué fase estaría. Si es, sí, la de juego, no, es la no del orgasmo. Pero bueno, se me está yendo. Es uno de los lugares donde la gente más disfruta de sus relaciones sexuales. Y es uno de los lugares donde la gente pone como favoritos en su lista de lugares donde le gustaría hacer el amor, o sea que... Estábamos hablando, Guillermo y yo, Fernando, acerca de, bueno, pues un poco las fases de la estimulación sexual humana, que ya lo hablamos hace bastante tiempo. Yo creo que por lo menos 2 años sin tocar esto llevábamos. Sí, y sí. Masters y Johnson pues diferenciaban eso, lo que es la excitación, la meseta, el orgasmo, que es la que nos interesa, y la resolución. Nos decías, sí, que había una serie de mitos o algo así. Sí, sí, lo que te comentaba, uno de ellos es la obligatoriedad del orgasmo, y esto sobre todo afecta más a día de hoy a las mujeres. Es decir, una mujer que hoy en día diga o verbalice públicamente que no tiene orgasmos, le van a decir que tiene un problema, que vaya a un sexólogo, que eso no es normal, etcétera. Y uh-huh, bueno, pues lo normal es tener un orgasmo siempre que se disfrute. Si no se disfrute o la relación hay cosas que no te producen placer, pues lo normal es no tener un orgasmo. O sea, que yo creo que en lugar de analizar qué es lo que se está haciendo para no tener ese placer, pues se le pone la etiqueta a la mujer de que no es capaz de tener orgasmos. Y esto es bastante bastante habitual en las mujeres de hoy, del siglo XXI. Oye, Fernando, yo quiero hacer una pregunta. ¿Se puede, sí, tener una vida sexual sana sin tener orgasmos entonces? ¿O eso es demasiado? Sí. ¿Sí? Sí, porque el orgasmo, a ver, se denomina el orgasmo, digamos, el punto culmen de ese placer o de esa excitación. En el caso del hombre suele coincidir, digo suele porque no siempre, coincidir con la eyaculación, y en el caso de la mujer, pues bueno, habitualmente pues también con un momento como de descarga hormonal, donde se produce, bueno, pues cambios hormonales en nuestro organismo que pues nos producen sensación de bienestar. Pero sí que se puede, por supuesto. O sea, un orgasmo, una definición de orgasmo que habéis comentado en escalera, que habéis comentado antes, de climas, de escalera, podría ser pues mucho placer, pero si no tienes mucho, pero tienes algo de placer, pues también es placentero, también se puede disfrutar. Así es, además es una cosa que el orgasmo, bueno, pues ha venido estudiando a lo largo de los siglos, y parece ser que durante la Edad Media, pues bueno, quedó un poco todo tabuizado, porque si nos vamos a cosas anteriores, incluso en todos los contextos, porque es algo sorprendente a nivel mundial, que en sitios, por ejemplo, como la India, donde está el Kama Sutra, luego resulta que ahora son de lo más conservadores. Es algo bastante interesante todo el tema de tabú que se está metiendo alrededor del sexo, y en concreto, pues bueno, de la parte más elevada de lo que es la parte carnal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque esto no es más que una relación carnal en la que esa es la válvula a presión, ¿o no es así? Sí, sí, sí. Además de lo que comentas así, me gustaría también destacar pues la mala fama o lo mal que ha hecho, en este caso, el cine o las películas o las series de televisión con el tema de los orgasmos. Uh-huh. Es decir, para tener un orgasmo no hace falta pues chillar mucho, no es necesario pues eso, esos alaridos, esos gemidos o no sé, que a veces muchas mujeres y muchas parejas pues no dicen, pues yo no tengo orgasmos, o lo que ha comentado antes Guillermo. Hay mujeres que no son capaces de reconocer cuántos orgasmos han tenido durante una noche, y precisamente por eso, porque buscan la similitud con, pues, con la tele, con lo que han visto en las películas, lo que han leído en una revista. Entonces, bueno, pues a veces los orgasmos se manifiestan de muchas maneras. Sí, pero claro, yo no sé si esto tendría que ver algo así con la sociedad en la que vivimos, porque de alguna forma parece que se quiere, pues bueno, pues es una sociedad que viene un poco marcada por el patriarcado, y evidentemente hemos pasado de una parte, pues eso, en la que se tabuizaba y parecía que era cosa de demonios el tema del orgasmo, luego incluso se ha relacionado con alguna enfermedad, lo estuvimos hablando con el tema de la histeria y los vibradores, sí, el tema del orgasmo, hace un par de semanas, y recuerdo, pues bueno, también que en algunos estudios incluso ponían un poco de relevancia como que había que tener un orgasmo, o la mujer tenía que dejar patente que había habido un orgasmo para ver una fecundación. Entonces, realmente, hoy en día nos vamos al cine y a todo este tipo de cosas, y lo que está ocurriendo es que el hombre quiere ver a la mujer en un estado de clímax total, porque yo no sé, me imagino que eso a muchos hombres, entiendo que tiene que ser, les reportará como una cosa de soy un ser superior. Mira lo que consigue esta otra persona. Hay una etiqueta que utilizamos los profesionales de la sexología en este área, y que a veces hablamos en consulta, y es la definición de un orgasmo exigente. Uh-huh. Y hay personas que tienen orgasmos exigentes, precisamente con lo que tú estás comentando. Suelen ser más mujeres, pero también hay hombres que exigen que su orgasmo sea, pues, como ellos imaginan en su imaginación, como han visto en una película, o como, y si no es así, esos no lo consideran como un orgasmo. De manera que es como, buscar la perfección siempre, y eso pues trae mucha frustración y por consecuencia, pues, poco disfrute y poco placer. O sea, cuando nosotros nos planteamos, nos metemos en la cama como a un examen, pues vamos a estar más pendientes de cumplir que de disfrutar. Y eso no tiene mucho sentido, sobre todo, pues, a la hora de disfrutar. Fernando, yo te voy a hacer una pregunta un poco traicionera, pero bueno, sabemos que es un orgasmo, pero ¿cuántos tipos de orgasmos hay? ¿Hay tipos? ¿Según quién? Ver, porque parece que todos estamos aquí, depende de la zona de estimulación, si hablamos del clítoris en el caso de la mujer, sucede, del punto G masculino. Y sucede una cosa, y es que siempre se ha asociado como que todo el placer, a la hora de los orgasmos, pues se encuentran los genitales, y esto no es así. O sea, normalmente el placer se distribuye por todo el cuerpo. ¿Qué sucede? Pues que parece que asociamos que los genitales es donde más placer hay, y hay muchos hombres y muchas mujeres que buscan su placer exclusivamente en los genitales. Uh-huh. ¿Qué sucede con esto? Pues que no lo encuentra. Entonces ya podríamos poner el título de la película En busca del orgasmo perdido. Y claro, pues, buscar solamente el orgasmo o el placer solo en los genitales, pues es como restringir el resto del cuerpo, que tiene muchas zonas sensibles y donde se puede disfrutar. Y oye, Fernando, pues, yo creo, y además ¿cuántos tipos de orgasmo? Pues hay tantos como cada persona decía que ya hay, es decir, bueno, pues es que en las revistas se habla de muchos puntos, el punto G, H, etcétera, etcétera, etcétera, y como diferentes zonas donde son placenteras, y si se estimula, pues se produce como una descarga hormonal y un, bueno, pues... El verdadero punto, Fernando, tengo que interrumpirte, porque el verdadero punto salvaje del amor está en Salamanca, es el punto S. Hay mucha juventud a lo largo del curso académico, y en la universidad, pues hay mucho punto S, ¿no? Es el verdadero punto. O el punto R, ¿no? De Radio Universidad, quién sabe, oye. También podría ser. También es un buen punto, estamos bien situados estratégicamente. Y yo tengo que seguir pensando con esto, porque claro, como estoy pensando, pues evidentemente me hago pajas mentales. Y como me hago pajas mentales, ¿podría tener un orgasmo solamente mental? Sí. ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo es esto? La respuesta, sí. A través de una fantasía tú puedes, José, alcanzar un orgasmo, por supuesto. Uh-huh. Solo de hecho, es cuestión de entrenamiento. Yo te lo preguntaba porque de dejarse llevar. Sé que hubo un estudio en el año 90 y algo, de varios laboratorios en los que se veía que sí, las mujeres podían alcanzar el orgasmo solo con concentrarse en fantasías sexuales, de alguna forma. No era necesario ni siquiera el tacto ni ningún otro sentido, más que la concentración en un estímulo lo suficientemente fuerte y poderoso. Sí, pero a los hombres también, lo único que a los hombres necesitamos más ayuda y más entrenamiento, es decir, pues necesitamos visionar imágenes, pues puede ser una película erótica, una película porno, ver fotografías de personas desnudas, no sé, lencería, o sea, hay cosas como que ayudan a que a los hombres, que de nuestra imaginación sexual está menos desarrollada, pues sí que necesitamos un poco más de ayuda, pero también podemos conseguirlo. O sea, que así, Guillermo, os podéis animar. Sí, Guillermo, de hecho te va a hacer una pregunta, ¿no? Yo sí, Fernando, si tengo un minutito quería hacerte otra pregunta, que estamos aquí desmitificando, ¿no?, la importancia del orgasmo y dándole un poquito a conocer. Te quería preguntar una cosa, ¿el orgasmo se puede aprender? ¿Se puede trabajar? ¿Se puede controlar? Sí, sobre todo lo que comentas, sí que se puede controlar. Esto se ve sobre todo en personas que tienen dificultades con problemas de eyaculación. eyaculación uh-huh. precoz. Una de las cosas que suceden a los que tienen eyaculación precoz es que se produce la eyaculación, pero no se produce esa sensación placentera que experimentamos los hombres cuando eyaculamos. Uh-huh. Entonces, va como cada uno por su camino. Va por un lado la eyaculación y por otro lado la sensación de placer que no llega. Entonces, claro que se puede aprender. Por supuesto, hay técnicas para mejorar el orgasmo. Bueno, no nos da tiempo a enumerarlas todas, pero sobre todo... El propio y el ajeno también. ¿El qué? O sea, el orgasmo propio y el orgasmo ajeno también, imagino, sí, supuesto, ¿no? Que se puede aprender a mejorar el orgasmo ajeno. Yo creo que la clave es buscar por todo el cuerpo. O sea, buscar el mapa corporal de la otra persona y poner los puntos estratégicos. Pues eso es como cuando vas a una ciudad y te pone sitios de interés. Bueno, pues hay que poner sitios de interés a lo largo de todo el cuerpo. O sea, Fernando, que tú lo que nos estás sugiriendo es que esta tarde, sin más dilación, dentro de un ratito, vayamos a casa y hagamos un estudio anatómico para decidir a ver qué... El mapa corporal, eso es. Mapa corporal, ¿no? Esos son los deberes, que suena mejor, ¿verdad? Son los deberes de hoy. Vamos, es, vamos a llegar a casa. De nuestra pareja. Todos y todas, y vamos a ir con. ¿Vale con rotulador o tiene que ser con nata? Que yo sé que tú eres más aficionado bueno, a ese tipo de cosas. Pintura corporal, comestible. También, es verdad. No me acordaba yo de la pintura corporal comestible. Y oye, ya que has relacionado el tema del orgasmo y la eyaculación, es necesaria la eyaculación porque nos quedan un par de minutos, pero sí que me gustaría saber si eso es así. ¿Es necesaria la eyaculación o está relacionada íntimamente la eyaculación con el orgasmo, tanto en chico como en chica? Porque realmente. Ambas sí, o sea, está relacionada, pero no tiene por qué ir juntas. O sea, que lo que he comentado antes, el ejemplo que he puesto, a veces hay eyaculaciones que no son placenteras y al revés, y hay orgasmos sin eyaculación. O sea, que no es necesario empeñarse en buscar... Normalmente suele ir unido, pero no es necesario. Es decir, no es necesario. Hay en ocasiones que puede ser algo muy, muy placentero y que no se haya producido la eyaculación. O sea, bueno, que no tiene por qué ser... Ahí queda todo esto. Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado en esto. No sé si quieres hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando del orgasmo. Pues, ¿Hay alguna cosa que todavía no se haya dicho y se debería decir? Simplemente que que lo importante del orgasmo no es saber qué es, sino buscar por todo el cuerpo. Eso es un poco, y sacarlo de los genitales, que yo creo que ese es el error que a veces cometemos. Y sobre todo, no obsesionarnos y no exigir tanto a nuestros orgasmos, porque a veces... exigimos que nuestros orgasmos sean de 10 y eso a veces no es posible y no es tampoco saludable. Y evidentemente, bueno, pues debería de plantearse las personas de otra forma. Si están solamente buscando eso, deberían de, no sé, plantearse otro tipo de actividades que también provocan mucha excitación en el cuerpo. Pues sí. Fernando, te agradezco enormemente y espero poder contar contigo el miércoles que viene aquí en el estudio, a ver si es verdad y si no pues, te escapas esta vez. Yo creo que sí, que el miércoles que viene nos vamos a estar juntitos. Bueno, pues nada, y ahí queda el asunto. En fin, Guillermo, bueno, muchas gracias, Fernando. Sí, un abrazo. Que se oiga y todo. Guillermo, yo no sé si te ha quedado claro el asunto, pero también tengo que decir una cosa por ir finalizando. No nos va a dar tiempo a hacer una recomendación, pero ya la haremos. No hay prisa, ¿eh? Tenemos muchas cosas, muchos ases para guardar. Y te tengo que decir una cosa que no hemos hablado, es el orgasmo simultáneo. Bueno, pues hay que buscarlo o no. Es una pregunta que nos queda a todos ahí en el aire. No es necesario, ¿eh? O sea, quiero decir que eso es una cosa que siempre queda ahí. No, vamos a llegar las dos partes de que estamos implicadas en este asunto a la vez a un orgasmo. Bueno, pues que no es necesario. Que esta noche hacemos los deberes bien, marcamos nuestro cuerpo y vemos a ver cómo resulta esto. Y oye, pues igual es hasta bonito provocar un orgasmo a nuestra pareja o a nuestras parejas o a lo que tengamos. O sea, tampoco hay más. Porque esto daría para mucho, mucho, mucho. En fin, esperemos que os haya podido gustar. Guillermo, te agradezco enormemente que hayas estado aquí con esas preguntas que seguramente si no hubiese estado no hubiesen salido en antena. A ti, Asier, muchísimas gracias y te tengo que decir por lo que pueda pasar o por lo que pase que muchísimas gracias por compartir y por enseñar. Bueno. Que ya sabes que yo aprendo y comparto lo que puedo en este espacio. Pues nos encanta escucharte, Guillermo, y esperamos seguir teniéndote por aquí en la medida de lo posible. Agradecer también a Carmen que ha estado tras los mandos haciendo posible que todo esto se haya escuchado terriblemente bien. Con vosotros ha estado Fernando ahí al teléfono lejos y aquí en el estudio ha estado Asier otro miércoles más. Os emplazamos al miércoles que viene aquí en 40 grados.